Buenas tardes, bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Soy Alejandro González y hoy vamos a tener una entrevista-debate que me llena de orgullo y satisfacción en realizar, la verdad, porque va a ser con dos compañeros, con Luis Álvarez. Hola. Y con Carolina Esteban. Hola. Que nos van a contar cómo ha sido su semana de prácticas en la sede de la ONU de Viena en cabina muda. Así que, pues, no sé quién de los dos querría empezar. Por ejemplo, Luis, a contarnos cómo fue todo desde el principio hasta el final. Por ejemplo, qué tal el viaje o explicarnos en qué consistían esas prácticas, que son cabina muda de interpretación, pero algo más concreto. Sí, las prácticas han consistido en una semana de cabina muda en la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que está en Viena. Y bueno, están concebidas como cabida muda, pero realmente estas prácticas en Viena tienen un factor muy bueno, y es que tuvimos oportunidad de hacer bastante interpretación real. O sea, una hora al día o dos horas al día teníamos oportunidad de participar, hacer una interpretación real. No en las asambleas más importantes, en las asambleas de proyectos de resolución, no estas, como se imagina uno las Naciones Unidas, ¿no? La señora dando la voz a tal delegación, recoge testigo la otra dice que no está de acuerdo. En esas solo hacíamos cabina muda. En las que participábamos realmente eran lo que llaman ahí eventos paralelos, que consisten en la presentación por parte de una delegación en particular de un tema o de un proyecto que estén poniendo en marcha, de una investigación nueva, y en este caso todas relativas al ámbito de las drogas. Entonces, yo creo que lo primero que fue para Carolina y para mí una gran sorpresa fue descubrir que en el primer evento al que nos llamaron para interpretar fue, bueno, esto es un evento que organiza la delegación de Bolivia, está en español, así que lo interpretáis al inglés. ¿Cómo? ¿Qué? Que sí, que lo interpretáis al inglés. Y bueno, quien nos escuche de traducción sabrá perfectamente que las clases de interpretación, incluso a un nivel más alto en la facultad, tienen lugar de inglés a español o de francés a español, siempre en directa. Fue como la primera vez que nos enfrentábamos a una interpretación real y, para colmo, en inversa. Entonces, como diría Carolina, un bautismo de fuego en toda regla, ¿no? Sí, eso es lo que nos dijo Judith Duraski, la jefa de cabina española. Fue con esas palabras. Vamos, esto ha sido un auténtico bautismo de fuego, es lo que dijo. Y bueno, la verdad es, al principio fue muy difícil, sobre todo el primer día, porque nos pilló totalmente por sorpresa. Y claro, al ser el primer día tampoco habíamos escuchado muchas sesiones, no habíamos estado presentes en muchas reuniones, y entonces claro, no conocíamos la terminología y nos resultaba bastante complicado. Pero a medida que fueron pasando los días, como nos expusimos constantemente al vocabulario que se utilizaba, las ideas de las que se hablaba, pues al cabo de los días como que las cosas iban saliendo de manera cada vez más automática. Y bueno, aunque la calidad evidentemente hacia el inglés no era tan buena como hacia el español, pero bueno, como nos dijeron los intérpretes que nos escucharon, dimos el mensaje, se nos entendió, y bueno, yo creo que todos los que nos escucharon agradecieron nuestra colaboración. Esperemos. Pero resulta paradójico que desde las instituciones, o al menos lo que nosotros sabemos y lo que nos enseñan, es que siempre se hace hacia directa, y que a vosotros, estudiantes en prácticas, allí os hayan hecho hacer inversa. Bueno, yo creo que eso es algo que, como los lenguajes B y C, y es algo que también se nos ha mencionado en, no sé si fue en deontología o en qué asignatura, llega un momento en que el hecho de que tengas inversa, el hecho de que tengas directa, el hecho de que tengas tal idioma como B o C, pierde toda su relevancia. Tú, como intérprete, sabes inglés, francés, así que se espera de ti que manejes esos idiomas en una dirección y en la otra. Y es un poco lo que pasó. Aún teniendo en cuenta que la ONU es un organismo que tiene a los traductores en palmitas, a los intérpretes, tiene a los intérpretes en palmitas. O sea, saben que es necesario habilitar una cabina, pues, con ciertos medios técnicos, que parecerá una tontería, pero que hay que tener el agua preparada, y eso era religioso. O sea, nos teníamos ahí una jarrita de agua divina de la muerte, dos vasitos, tal. Y aún así, con todo eso, pues, pese a esa regla que dices tú de que sí, es directa y no debe de ser de otra forma, pues para estos eventos paralelos, que repito, no son los que participan directamente de la mecánica onusiana, sino que son pues, pequeñas presentaciones a más pequeña escala, con motivo de, y todo un poquito más petit comité. Y aparte de la simultánea, ¿habéis utilizado alguna otra modalidad consecutiva? No, fue totalmente simultánea. Aunque bueno, si bien es cierto que el último día, como la comisión de estupefacientes terminó antes de lo previsto, la jefa de cabina francesa nos invitó a hacer un poco de traducción a la vista con los otros alumnos que vinieron de París. Y bueno, la verdad es que estuvo bastante bien porque de esa manera pudimos tener un poco de feedback. Y bueno, nos hicimos eso, traducción a vista. Y sobre todo no, en lo que hacía hincapié era en que lo hiciéramos un poco rápido, a un ritmo bastante ligero, porque en ese tipo de reuniones, como muchas veces, hablan a toda máquina, leyendo sin procesar prácticamente lo que están diciendo, pues dice que es bastante conveniente que practiquemos esta traducción a vista a un ritmo bastante ligero. De hecho, ahora que mencionas el tema de la modalidad de interpretación, de la simultánea, es cierto que aunque solamente hicimos simultánea, en muchos casos nos veíamos en la cabina muda haciendo traducción a vista. En cabina muda lo que hicimos, aparte de proyectos de resolución, fue pues, las asambleas plenarias del periodo de sesiones, que consisten básicamente en dar la palabra a distintas delegaciones que van allá a repetir poco más o menos que lo mismo, adaptado a cada nación, pero bueno, lo que viene siendo dar un discurso más o menos largo, de cierta extensión, con cierta estructura. ¿Qué pasa? Que estos delegados no son precisamente oradores en público, son delegados que envían allí, llevan su papelito y no van a preocuparse en hacer una retórica digna de Shakespeare. Lo que van es a leer lo que tienen escrito y si puede ser en el menor tiempo posible, mejor. ¿Qué pasa? Que en los intérpretes contamos casi siempre con el transcript, contamos con la versión impresa del documento. Puede tener sus variedades, sus variaciones pequeñitas, pero casi todas las delegaciones lo proporcionan. Salvo Estados Unidos, por supuesto, que ellos molan, son guays, no dan estas cosas. Y hay que decir que esos transcripts son, en algunos casos, una bendición. Yo no me voy a olvidar fácilmente del señor delegado tailandés, un señor sin duda muy correcto y muy que hablaría todo lo bien que quisiera, pero por favor que se apunte a clases de inglés. Yo hago un llamamiento, si es que me está oyendo, que es poco probable, que estudie clases de inglés, por favor. Una cadencia completamente inexistente, las palabras entrecortadas donde no debía y unidas donde tampoco debía. Algo a la segunda línea te das cuenta, esto ya es incorregible, lo voy a leer del transcript según está y que sea lo que tenga que ser porque no hay quien lo entienda. Y es algo con lo que hay que lidiar en la ONU. Te encuentras con delegados de muchas partes del mundo y lo más improbable de encontrarse es a un señor que hable como la reina de Inglaterra. Y hay que contar con ello. Hay casos más llevaderos, otros que menos. Y precisamente el problema está con los que son menos llevaderos, pero ahí está y hay que superarlo. Y cuando hay discurso, genial. Cuando no lo hay, a echarle imaginación. ¿Y cómo era un día a día en la ONU? ¿A qué hora os levantabais, por ejemplo, y cuándo comenzaba vuestra jornada de trabajo? Pues bueno, nos levantábamos alrededor de las 6:30, más o menos. Bueno, hay que decir que en Viena no costaba mucho levantarse a esa hora porque como entraba toda la luz del sol en la habitación, pues bueno, era bastante fácil. Y bueno, cogíamos el metro, como el camino era un poco largo, teníamos que salir con antelación. Teníamos que estar allí en la oficina de la ONU a las 8:30 en punto. Y allí nos encontrábamos con la jefa de cabina francesa, Marie, y nos decía bueno, lo que teníamos previsto para ese día, nos daba algo de documentación que ya tenía para que nos lo fuéramos preparando y más o menos empezábamos a las 9 con las sesiones plenarias, bueno, algunos días a las 9 y otros a las 10, dependiendo. Y normalmente por la mañana nos dedicábamos a hacer cabina muda durante las sesiones plenarias. Y luego teníamos algún evento paralelo que era en los que teníamos que hacer interpretación real y más o menos eran, dependiendo de días, en torno a la 1, a las 2, algunos incluso las... Bueno, algunos los teníamos a las 9, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, sí. Y bueno, comíamos cada día una hora, porque como los eventos cada día eran una hora distinta y teníamos, claro, poco tiempo para comer, porque además en el comedor de la ONU había tantísima gente que simplemente para pagar ya tirabas ahí un buen rato. Y luego nos quedábamos allí hasta las 6, más o menos. Por la tarde, sobre todo, hacíamos cabina muda en proyectos de resolución. Y luego ya de ahí, pues, hacíamos algo de turismo, si daba tiempo. Porque además esa era otra, porque estábamos trabajando casi todo el día y a las 6 cierran allí todos los museos. Así que, bueno, hicimos lo que pudimos. ¿Y qué habéis aprendido que no supieseis ya de aquí, que no llevaseis ya de aquí de Salamanca? Algo que digáis, pues me ha servido esta experiencia en cabina para aprender tal que es fundamental. Yo por lo pronto he descubierto que soy mejor intérprete al inglés que al español. Mi español yo creo que ha salido herido de guerra de esta experiencia, porque de tantos acentos, tanto... Ocurre una cosa, cuando interpretas al español hay que meter las palabras. El español es por naturaleza un idioma de más palabras que el inglés. Lo que cuentas en dos palabras en inglés, en español generalmente tienes que usar tres o cuatro. Entonces, a una velocidad muy rápida, como puede ocurrir con los delegados que hablan en inglés, interpretar español es complicado, hay que meter una velocidad bastante fuerte. De la otra manera, aunque un delegado que esté hablando en español hable rápido, como el inglés genera un idioma bastante más sintético, yo lo notaba incluso más fácil, por lo menos más fácil de recoger toda la información. Ya de verbalizarlo mejor o peor, pues como decía Carolina antes, quizá la calidad en inversa se resiente un poquito la calidad del idioma, pero bueno. Y sí, bueno, yo diría que una de las cosas, la más importante que aprendí es a no tener miedo a la inversa. Bueno, yo creo que lo que más he aprendido ha sido en ganar confianza en mí misma. Porque, claro, enfrentarte a una situación así, tener que interpretar de repente hacia el inglés para un montón de delegados que te están escuchando, y encima, vamos, en la ONU, pues, aunque, como dije antes, fue bastante difícil y al principio estábamos un poco de capa caída porque no fue lo que esperábamos. Pero bueno, yo por lo menos me di cuenta de que, bueno, lo tenía que hacer y lo hice. Y creo que eso me ha dado bastante confianza. Y en el caso contrario, en el estar allí y que llegues a una situación complicada, decir, menos mal que sé cómo tengo que actuar aquí o tengo tal mecanismo que he aprendido en Salamanca, se dio el caso de... Se me ocurre una anécdota que nos pasó en el último side event, el último evento paralelo. De la típica anécdota que te cuentan todos los profesores de interpretación y que luego te ocurre a ti y realmente ves, vale, sí, tengo el recurso para basarla. Y fue que siempre, bueno, algo que no hemos comentado en nuestro día a día es que interpretábamos siempre en la misma cabina, haciéndonos turnos de entre 20 minutos y media hora. Entonces, 20 minutos, media hora interpretaba uno, luego cambiábamos al otro, luego cambiaba al otro. En cabina muda era todo un poco más flexible, hacia las últimas horas de la tarde la cosa ya no daba para más. Entonces, pues, era más un ejercicio de escucha. Pero el caso es que en los eventos paralelos teníamos media hora uno y media hora el otro. Y cuando yo estaba en mi media hora del último evento paralelo, que coincidió con el turno de preguntas de la conferencia, como hacíamos both ways, hacíamos al español y al inglés dependiendo de quién hablara, llegó un momento en que hubo que cambiar de canal. Había que poner el canal de español para hacer la pregunta. Yo le doy al canal y veo que la asistente del conferenciante, que estaba al otro lado del vidrio que nos separaba de la sala de conferencias, empieza a hacerme gestos de que no se oye. O sea, tenía el retransmisor y no se oye. Y yo, claro, yo interpretando sin parar, pero como diciendo, pues yo he cambiado de canal, no sé qué pasa aquí. Y ahí es cuando ya le escribo a Carolina en papel, vete a hablar con el técnico, que estaba en la cabina de al lado. Y Carolina se levanta, va a hablar con el técnico viene. A todo esto, yo interpretando, qué remedio. Viene el técnico, explica que el problema lo tienen en la sala con el transmisor, que no les llega la señal o lo que sea, pero que no es responsabilidad nuestra, que sigamos. Que es eso, suena una tontería cuando lo cuentas, pero en el momento es como una presión. Sí. Esto nos pasa el primer día y nos da un jamacuco, porque es algo a lo que no estamos preparados. Ya el último que tienes, es impresionante el rodaje que se llega a notar en 5 días. O sea, la diferencia de cuando entramos el lunes a primera hora a cómo salimos el viernes antes de irnos, sí. Algo, y bueno, ya eso, consigues un poco la confianza, como dice Carolina, de, vale, la señora no me oye, no voy a gritar ni voy a armar jaleo. Tengo una compañera que me va a sacar las castañas del fuego. Y eso es muy importante, el trabajo en equipo ha sido clave. Sí, y sobre lo que has dicho también del rodaje que hemos conseguido a lo largo de la semana, yo creo que también ha sido muy importante la resistencia al cansancio que también hemos desarrollado. Total. Porque yo creo que el primer día acabamos muertos prácticamente, yo creo que acabé con dolor de cabeza y todo. Sin embargo, luego, bueno, vas como dice Baigorri, haciendo músculo, ¿no? Sí. Y vas aguantando cada vez más. Pues estabais, si no me equivoco en la terminología, Oficina de Drogas y Estupefacientes. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sí. Y dentro de la Comisión de Estupefacientes. ¿Qué temas habéis tratado durante la semana? ¿Muy diversos, que sea dentro del mismo ámbito o todos relacionados? La pesca de anguilas en el Pacífico. Apasionante. Nada, bueno, como el nombre indica, todo relativo a drogas, todo. O sea, ya, bueno, hay ciertas cosas que ya no se nos van a olvidar en la vida. Reducción de la oferta y de la demanda, por ejemplo, esa no se nos va a olvidar nunca. Risas tontas las justas, por favor. Eso, que hay cierta terminología ya de drogas que no se nos va a olvidar nunca. Reducción de la oferta y de la demanda. La JIFE, que es un organismo de control de las drogas. Ahora mismo no sería capaz de... La Junta Internacional, yo creo, para la fiscalización de estupefacientes. Ahí está. ¿Ves cómo es esto? Bien, algo que queda... Adquisición de terminología. Pero que queda automatizado como JIFE. El primer día sí, que sí. Nos salió en inglés esto era INCD. Como, ¿qué es esto? Miras el glosario, la JIFE. Vale. La segunda vez, lo vuelves a mirar. La tercera ya no. Y lo mismo para ONUDD, Organización de las Naciones Unidas del Delito, ya ONUDD, y ellos decían UNODC, ya son cosas. Pero la terminología básicamente, pues toda de drogas. Hmm. Al principio un poquito de miedo de que, por ejemplo, Carolina se había traído unos glosarios que resultaron de gran ayuda, pero muchos de ellos incluían un montón de sustancias estupefacientes. Pero con todos los nombres científicos, pues anfimetabolina o... turmolina, todas estas inas, y dices, como empiecen a soltar en un discurso cosas de estas, a buena hora te vas a poner tú a buscarlo en un glosario, es que no lo encuentras. Pero no, eran cosas que generan un poquito más... Sí, bueno, salvo quizás en la reunión esta que hubo sobre drogas sintéticas, sobre que estaban apareciendo cada vez más en el mercado, ¿te acuerdas? Sí, como para olvidarse. Quizás ahí sí que surgieron más términos bastante más técnicos, porque claro, era todo pura química. Había nombres larguísimos de drogas y de sustancias estupefacientes. Claro, la verdad es que eso fue un poco más complicado, pero afortunadamente como teníamos el PowerPoint también, lo íbamos mirando y como los nombres prácticamente no cambian del inglés al español, pues claro, no fue tan difícil. Yo creo que la terminología no fue el mayor problema, porque lo que tú dices de que lo que acaba en AIN, lo metes en INA y ya está. Sí. Y tienes la presentación. El problema más gordo fue lo que dije antes de los acentos y también la velocidad a la que iban algunos oradores. Sí. Como uno que me tocó a mí, en uno de los pocos eventos que hicimos al español, me tocó uno que yo estaba desolado. O sea, que yo no... Iba a una velocidad que no rescatabas. Sencillamente no podías rescatar. Y es esas las cosas a las que más te chocan al principio cuando llegas y las que más tienes que aprender al final. Luego ya cuando sales el viernes dices, bueno, he mejorado y las cosas son así. Hay distintas velocidades y hay veces que te vas a encontrar con peores o mejores oradores. Y eso sí, yo creo que ya ni Carolina ni yo, cuando volvamos a escuchar un discurso en la facultad, jamás volveremos a decir esto que se oía tan a menudo en las cabinas. ¡Jo, qué rápido ha ido! Yo creo que ya no. Yo tampoco. Antes, Carolina, has dicho que estabais con compañeros de cabina francesa. ¿Había más estudiantes de otras facultades de Europa? Sí, bueno, nosotros coincidimos con tres chicos de LESIT, de París. Y bueno, pero según nos dijo el jefe de los servicios de interpretación, vamos, esto es muy frecuente. O sea que hay una avalancha de estudiantes durante bastante tiempo, durante todo el año, creo. Pero vamos, nosotros en principio solo coincidimos con ellos. Y coincidir es un decir porque tampoco hicimos gran cosa tampoco juntos. Tuvimos mucho contacto, ¿no? Ellos estaban bajo supervisión de la jefa de cabina francesa, que por circunstancias personales de la jefa de cabina española, que era quien teníamos que, por así decirlo, rendir cuentas, también se encargaba de nuestra logística. Se encargaba un poco de lo que dije antes, que tuviéramos el agua, de llevarnos por la mañana a la sala correcta, de meternos bastante caña. Era una mujer muy dinámica y muy, muy de... Venga, a poneros a hacer lo que tenéis que hacer. Pero ella estaba sobre todo pendiente de los alumnos del ESID, y luego nosotros íbamos un poquito más por libres. Es verdad que veías a los chicos del ESID completamente, todo el rato, supervisados por ella, siempre haciendo más ejercicios como a los que estamos acostumbrados nosotros en cabina, más que ellos no hicieron cabina real, además. Mientras que nosotros, bueno, se nos dejaban un poquito más por nuestra cuenta, de vez en cuando nos valoraban los intérpretes de cabina española. Entonces, ¿no teníais siempre alguien que os escuchaba? No, no siempre. De hecho, cuando hacíamos cabina muda, yo creo que prácticamente nunca nos escucharon. Salvo en algún caso muy concreto, algún intérprete sí que se pasaba, pero muy poco tiempo. Donde sí que nos escucharon fue en algún evento real que hicimos. Nos estuvieron escuchando la jefa de cabina española, Judith, y otra intérprete también de plantilla, Adela. Y bueno, sí que nos pudieron dar un poco de feedback. Después del evento se reunieron individualmente con cada uno de nosotros y nos dieron algunos consejos y alguna sugerencia. Y luego lo que sí que tuvimos conjuntamente con el ESID, lo que pasa es que cada uno con su combinación de idiomas, fue un mock exam, una especie de examen. Me imagino que no serían condiciones reales como los que les ponen a la gente que quiere entrar a intérprete de plantilla, pero porque nos fuéramos un poco con alguna valoración. Lo que hicieron fue reunirse tanto la jefa de cabina francesa como dos intérpretes de cabina española, uno de cabina rusa y de cabina francesa más, no solo la jefa, sí, tres en total. Vamos, lo que viene siendo una especie de jurado, de tribunal, y leyeron algunos de los discursos que habían salido en asamblea a velocidad ligera para poder hacerse un poco a la idea de por dónde andábamos. Y la valoración, pues, fue bastante positiva. Yo no sé, salimos bastante con los colores, ¿no? Pero en el buen sentido. Y la verdad es que todo el trato humano que hemos recibido por parte de la gente de allí, inmejorable. Dentro de lo que no ha sido estar encima todo el tiempo, nos han valorado, se han encargado de que no nos faltase de nada, aparte del trato humano con todas. O sea, si con la de cabina francesa era más desde una perspectiva laboral, dinámica, de venga, ánimo, que esto es trabajo duro, pero está a vuestro alcance, pues era eso por parte de la cabina francesa. Por parte de la jefa de cabina española, era como la dulzura personalificada de esta mujer. Una mujer que transmitía paz y que siempre se encargó de que nos sintiéramos a gusto. Vamos, una pasada. Y aparte de la sección de interpretación, ¿hubo alguien más, delegados o cualquier otra persona que estuviese por allí que reconociese vuestro trabajo, que se acercase a vosotros y os dijese gracias por la interpretación, la habéis hecho bien, la habéis hecho no tan bien? Pues sí, de hecho en una ocasión estuvimos interpretando en un evento paralelo para la delegación mexicana, si no me equivoco, y bueno, justamente fue el evento en el que Luis tuvo los problemas, en el que tuvimos los problemas técnicos con el canal. Esta presentación la daba un médico mexicano y trataba el tema de unas vacunas que se estaban desarrollando para las personas drogodependientes. Y bueno, fue bastante interesante y cuando acabó el médico solicitó hablar con los intérpretes y nos agradeció personalmente nuestra labor. Nos dio unos folletos también informativos de la acción que estaba desarrollando allí en México. Y bueno, también en otra ocasión pudimos conocer a las personas que participaron en otro evento en el que interpretamos. Era de la Embajada Española. Era para presentar el proyecto de Copolat. Y conocimos, bueno, esto fue antes del evento, tuvimos la oportunidad de conocer a la presidenta de la Comisión de Estupefacientes, la señora Carmen Buján, y también al delegado del Plan Nacional sobre Drogas de España. Sí. Nos lo presentó la organizadora del evento de Carmela Copolat. Pavón. Sí, Carmela Pavón. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar un poco con ellos y intercambiar alguna impresión. Más que eso, es que esta mujer, como buena española, nos invitó a que compartiésemos el canapé con ellos. Sí. Que ya habíamos comido, veníamos del comedor de reponer fuerzas y no fue tanto el ágape, pero vamos, que muy cercana a esta señora, muy de, oye, lo que necesitéis, os damos documentación, veníos al canapé y os presento a los delegados. Uh-huh. Y otro momento que también fue, para mí por lo menos fue muy emotivo y creo que para Carolina también, creo que fue en el segundo evento paralelo, generalmente la jefa de cabina les insistía siempre, Marí, la que nos coordinaba, le insistía siempre, avisen ustedes a los participantes de la conferencia que están contando con la interpretación de estudiantes en prácticas para que sean un poco benevolentes. Y en este caso no avisó al principio, pero al final de del evento paralelo, y esta parte la estaba interpretando Carolina y fue una cosa por lo menos extraña, que creo que es mejor que lo cuente ella. Sí, bueno, fue un poco raro porque ¿quién fue el presidente de la mesa, ¿no? El que lo dijo. Sí, el presidente era de la delegación de Perú, me parece. De la delegación de Perú, sí. Pues hizo referencia a que las personas que estaban interpretando eran estudiantes de la Universidad de Salamanca y que nos agradecían mucho nuestra labor. Y claro, ellos estaban hablando de nosotros. Y claro, yo tenía que interpretarlo en tercera persona. Y era muy raro. Era un proceso mental bastante complicado, la verdad es que no sé cómo explicarlo, pero yo creo que Luis se dio cuenta también. Yo me estaba entreriendo y poniéndome todo rojo porque encima luego nos dieron un aplauso. Claro, luego nos dieron un aplauso. Yo la verdad es que en ese momento me desconcentré un poco y no sé cómo lo dije, la verdad. Pero bueno, fue bastante interesante. Saliste bien parada. Y dejando de lado un poco lo académico, ¿qué hacíais en el tiempo libre? ¿Qué tiempo libre? En el poco tiempo libre que teníais, ¿visitasteis mucho Viena? ¿Salíais a cenar por ahí? Estoy de broma, sí que tuvimos tiempo, quizá no para vivir la ciudad intensamente, pero hay cosas que no nos podíamos perder. Y fue en este sentido muy positivo llegar con 2 días de antelación. Llegamos un sábado por la noche, empezábamos el lunes. El domingo pues lo usamos para patear la ciudad, que realmente basta con patearla para quedar encantado, porque es una ciudad que impone, es una ciudad preciosa, limpísima, no te encuentras una colilla por el suelo ni un chicle, todo está, no sé, funciona el transporte público muy bien, es una ciudad muy pulcra, un poquito, ya es que nos faltarían programas para entrar en esto, a mí me parece un poquito, incluso demasiado pulcra, que si lo comparas con una ciudad con Berlín, como Berlín, por ejemplo, que tiene todo ese factor multicultural, es un poquito lo que le falta a Viena, que se le ve un poquito conservadora en ese sentido. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y sí que visitamos ciertas cosas. Visitamos la Casa de la Música, donde conocimos, por cierto, a unos estudiantes Erasmus, dos polacas y un... No, una polaca, una búlgara y un ruso, con los que el último día salimos a tomar algo, porque ya, bueno, nos llamaron en plan, pues veniros a tomar algo y lo pasamos bien un ratito. ¿Y qué más? Bueno, también fuimos a Budapest el último fin de semana, porque como estaba bastante cerca, bueno, a 3 horas en un autobús, y bueno, pues decidimos aprovechar porque como el billete tampoco era caro para nada, y bueno, la verdad es que nos gustó muchísimo Budapest también, yo creo que casi incluso un poco más que Viena, no sé. Bueno, eran dos ciudades muy diferentes, pero cada una con un encanto distinto, y la verdad es que a mí Budapest me sorprendió muchísimo. Además, como dos amigos de Luis nos enseñaron la ciudad, pues como tampoco teníamos mucho tiempo porque solo estábamos un día, pues pudimos ver lo más importante y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Y bueno, para terminar, si queréis añadir algo, contar otra anécdota que se quede en el tintero. Anécdotas hay unas cuantas. ¿Que se puedan contar? Ya bueno, se pueden contar algunas. Hay una, no sé... Me viene un poco en consonancia con lo que te dije antes de que Viena es una ciudad en sentido un poquito conservadora. Hay una pequeña anécdota que me pasó el domingo. Después de visitar toda la ciudad, ya eso de las 6 o algo así, decidimos que había que comprar algo de comida para los desayunos y tal. Y yo me di cuenta de que me había dejado el cinturón en casa de Salamanca, no había traído cinturón. Claro, para ponerse traje y tal, pues un poquito incómodo. Dije, pues me tengo que comprar un cinturón. ¿Habrá alguna tienda, alguna H&M o algo así que abra los domingos? Pues la pobre Carolina, no sé cuántas vueltas le di, tratando, ella cansada, que ya estaba cansada de patear la ciudad, y yo, pero es que tiene que haber alguna H&M, alguna tienda, alguna tienducha que esté abierta. Así como 2 horas buscando algo que estuviera abierto, todo cerrado a cal y canto, todo, hasta que en la estación, que encontramos por suerte un supermercado abierto para comprar cosillas, al lado había un puesto de información de la propia estación, entre, ¿hay algún centro comercial que abra los domingos, que esté accesible por metro, que sea? Me dijo, en toda Austria no encuentras un centro comercial abierto. Si quieres te vas a Hungría, pero en Austria no lo encuentras. Muy bien, bravo. Y eso, pues en línea con lo que dije antes, una ciudad en el sentido conservadora, que los domingos cierra. Los domingos son para ir a misa y quedarse en casita y no para hacer nada fuera de casa. Y con todo, yo insisto, es una ciudad preciosa y debe de ser muy interesante vivir allí en cuanto a... Que más que interesante, quizás cómodo, muy... Es una ciudad con un nivel de vida elevado, con... No diré cara, pero... Hay ciertas cosas que están al alcance de unos pocos nada más. Y eso sí, preciosa. Bueno, pues... Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer para mí, en serio, poder realizar esta entrevista. Gracias, Luis. Gracias, Carolina. A ti. Gracias también a Control, como siempre. Y hasta la semana que viene. Miles away and plains apart, you were discovering a new land. I was lonely. Trousers, stay in bed and read the good things. I'm afraid now you're